5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. Bueno, empezamos un poquito tarde porque Agustín no sé dónde está, dónde se me metió. Y bueno, empezamos con chicos charlatanes. No está tampoco Jeremías, loco, no hay nadie, yo solo, solito. Bueno, ahora vamos con un temita de Manero. Amén. Hoy es uno de esos días en que me invade la ira, en donde otro comentario más hipócrita me inspira. Con fuego en la saliva y un micrófono de espada, sé quién dice cada cosa y quién no lo dice en la cara. Ahora todo lo que tengo fue ganado con trabajo, y cada logro es el fruto de estos años de altibajos. Hay críticas idiotas de idiotas que me critican, que se guían por mi cara y no ven cada letra escrita. Estoy en contra de tu odio y tu racismo, sabelo. Si hablas de rap entonces no te fijes en mi pelo. Estoy contra tu estilo de rap cansa y no te creo, porque hablas como alguien que no sos y queda feo. Cosecho fans y en cada esquina soy nombrado. ¿Cuántos hablan mal de mí? Sueñan estar de este lado. Tengo la palabra exacta para derribar imperios. Para todos los representantes del rap argentino, poco serio. Poco serio. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el tipo se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el tipo se muera, llórenme. Ya no amanece y parece ser que el sol ya no aparece. Mis letras envejecen mientras mi nostalgia crece. Mi voz no cesa y una base se estremece. Es que sabe que Manero escribe y eso le enloquece. Hoy pese a que mi rap me pesa, no pienso en dejarlo. El camino es largo, el fin es dulce y el medio es amargo. Tengo una historia en cada letra y un legado. Freno balas con palabras, tengo el rap enamorado. En sí buscan defectos para calmar su temor. Mira mis textos, descubrí por qué me dicen el mejor. Una canción color competición fue la intención. Y no esa mierda bolichera con olor a imitación. Sigo parado frente a cada nueva bardeada y frente a cada tropezón, una nueva canción grabada. Bohemio y con el alma enamorada del hip hop, sigo escribiendo con pasión mientras otros no hablan de nada. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Mírenme, óyeme, mátenme y putéenme. Hablen, critíquenme y cuando no esté, bardéenme. Digan lo que quieran porque no van a frenarme. Ámenme cuando el hip hop se muera, llórenme. Bueno, gente, tenemos una noticia de Raíces Bar. Mañana Caramelo Santo, mañana sábado 17. Y también con invitados, la octava rima. Mañanas. Vamos con un temita de Caramelo también. Un saludo para ahí, para mi viejo, me está escuchando, y para la chica de Activando la Tarde, y para Loti. ¿Qué es eso? Eso se llama cumbia. vino Agustín con su sobrina Sofía. Bueno, ahí empieza Agustín. Manda algo, hace algo, hace 3 días que no te veo. Buenas tardes, ¿cómo están, radios oyentes? Yo recién hace 2 minutos vine. Bueno, ahora estamos escuchando el temita caramelo que mañana va a tocar en Raíces Bar. Y también invitado la octava rima, bueno, a las 23 horas en la Nueva York. Un saludo para Javier. Aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. 4615-3535 4615-3535 4615-2333 Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos pasando a la el spot de la reinauguración? Show de payasos, Adolfito y Clementina. Proyecciones y radio abierta, muestras de fotos. Sábado 17, a partir de las 15 horas. Pasaje Wilde, calle Nueva York. Vení con ganas y divertite. Estamos escuchando el temita de Resistencia, el sol y la luna. Lo que más importa es seguir vivos. Lo importante es solo levantarse y seguir. Lo que más vale en la vida es la vida. Mirar hacia adelante y ver qué hermoso sol. Asoma de tus ojos, no hay problema en este mundo. No hay problema, no. No hay problema que no tenga solución. El sol y la luna nunca se chocarán. excelente combinación. Por las noches miro al cielo y ahí sí veo miles y miles de estrellas brillar. Y al salir la luna te veo, amor. Veo la niebla y hacia atrás el astro empujando la bruma. Lo mismo ocurre en mi corazón. Y espero veas las cosas así y no olvides que no hay problema en este mundo. El sol y la luna nunca se chocarán. Excelente combinación. Por las noches miro al cielo y ahí sí veo miles y miles de estrellas brillar. Y al salir la luna te veo, solo si seguir. Y no lo olvides, no, no lo olvides, no. El sol y la luna nunca se chocarán. Excelente combinación, tierra, agua, aire y fuego. Lo que más vale en la vida es la vida. Lo importante es seguir vivos, levantarse solo si seguir. Y lo que más vale en la vida es la vida en sí. No olvides que el sol y la luna nunca, nunca se chocarán. Por las noches miro al cielo y veo estrellas. Y al salir la luna te veo a vos. Bueno, recién estamos en el pueblo de la charlatana y no sé, una señora puso, mirá cómo sale el agua en Berisso, sale todo amarilla. ¿Amarilla? Parece de pis. Ah, qué asco. Oh my god. Bueno, Julia, seguimos escuchándote, mira. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¡Dame más la sangre, vida! Mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Que están locas y mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó. Mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó, totó, totó. Y toda la guacha moviendo el totó, y toda la guacha. Para que siga participando. Need the Records. ATC Studios. ¿Quién es? ¿Quién es? Emus DJ. Ya, ya, ya tú sabes cómo va. Bueno, nos vamos despidiendo del programa, chicos. Charlatana, charlatana, charlatana. Ya son las 5:55. Lo dejamos con La Nueva Deportes. Eso. Pues, ¿quién viene? Gladiador de la cumbia. Nos vamos, qué triste. Deportes. Y nos vamos despidiendo el programa. Un saludo para toda la Nueva York. Para Cecilia ahí en el auto. Opela. Celina. Para Celina. Un saludo para Celina. Celina. Bueno, nos vemos el programa. Y va a saludar la Sofi.